estaba perdido. Ande camino que nunca debí andar, pero que estaba perdido. Crucé fronteras que nunca debí cruzar, pero que estaba perdido. Pero que estaba perdido. Estaba perdido.